Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción, Sergio López y un servidor, Óscar Borge, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. En este programa viajaremos por el espacio y el tiempo con la ayuda de Gustavo García, historiador. Iremos desde la Valladolid del siglo XXI hasta la Cantabria medieval. Analizaremos la distribución urbanística y comercial que experimentaron determinadas villas septentrionales en el medievo. Villas como Castro Urdiales, Santander, Laredo, Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera tuvieron un desarrollo mayor que algunos territorios colindantes. El sector pesquero, las vías marítimas o la metalurgia impulsaron la economía del reino de Alfonso VIII hasta el de Alfonso X. En el programa que nos ocupa, intentaremos saber cómo sucedió, en qué consecuencias desembocaron y si han repercutido en la cultura cántabra actual. En Power por Bolerías, el desarrollo de las villas cántabras en la Edad Media. El prosopón. Hoy quiero saludar a Sergio, que no sé si estará estudiando alguna otra religión. Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola, Óscar. Bueno, ahora mismo no estoy estudiando ninguna religión. No. Ya descansa un poco de ello. Vaya. También quiero saludar a un invitado especial, a Gustavo García, que nos acompañará en este programa. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Hola, Óscar. Hola, Sergio. Pues muy bien. Encantado de pasar este ratito con vosotros y profundizar un poco en el tema que vamos a tratar adelante. En Gustavo, hay que decir que es estudiante de historia. ¿En qué universidad? Estoy terminando este año mis estudios en historia en la Universidad de Valladolid. ¿Y en qué curso estás? ¿Estás en cuarto entonces? Sí, estoy en cuarto, estoy ya realizando el trabajo de fin de grado. Eso es, porque me han dicho además que tu especialidad es el periodo histórico que transcurre entre los siglos XII y XV. Incluso desarrollas un trabajo de final de grado, o TFG, sobre esta época, ¿no es así? Sí, es así. Más concretamente, el tema que estoy tratando es la revolución de las comunidades o de los comuneros, que bueno, es un tema que está a caballo entre la Edad Media, la Edad Moderna, pero bueno, lo hago desde una perspectiva medieval, entonces sí, me ocupo principalmente de esos últimos siglos del medievo. Tema interesante, cuanto menos. Y hablando del desarrollo de las villas cántabras, ¿por qué escogiste este tema? Bueno, pues la cuestión de todo esto está en que el año pasado, en tercero, en la optativa de Sociedad Medieval, el profesor Martínez Opena nos propuso varios temas para realizar un trabajo, y había una cuestión relacionada con el comercio de estas villas norteñas, y fue el que más me llamó la atención. En realidad todo lo relacionado con el comercio, con la economía, la historia económica siempre me ha llamado bastante. Y... entonces, bueno, fue un tema fácil de escoger. En cuanto lo vi, me sentí muy atraído por el tema. ¿Y entonces tienes alguna relación con Cantabria o no? No, Cantabria me gusta mucho y todo el norte en general, pero no tengo ninguna relación directa. Entonces, ¿conoces a Miguel Ángel Revilla y eso? Entonces... sí, siempre. Sobre todo lo conozco por sus sobados y por sus anchoas. Su anchoa. Claro, claro. Sergio creo que sí que las conoce. Que hemos estado antes hablando de bueno, las anchoas. Las anchoas están buenísimas. Las anchoas de Santoña. Es Antoña. Sí. Y a Bustamante lo conocéis alguno de los dos en privado, en plan, sois amigos íntimos de él o algo así. No. O sea. No, yo suelo cantarle en la ducha, pero no paso de ahí. No pasas ahí entonces. Tras la huella. Entonces, Cantabria. ¿Existía Cantabria en el siglo XII, Gustavo? Esto, bueno, no quizás como una unidad política como la conocemos hoy o como una comunidad, pero sí es cierto que bueno, los pueblos cántabros se remontan mucho, mucho más allá. Por ejemplo, bien lo saben los romanos, que les costó sudar bastante conquistar dicho territorio. Es cierto que bueno, no tenía los mismos límites geográficos que puede tener hoy, pero bueno, los pueblos cántabros como tales sí que existían desde un periodo muy remoto. Y hablando un poco de eso, los romanos que habías dicho, tardaron en conquistar esa zona, porque creo tengo entendido como que la zona norteña de España siempre ha sido bastante difícil de conquistar para los pueblos extranjeros. Sí, vamos, de hecho, bueno, tuvo que venir el propio emperador Augusto aquí a la antigua Hispania. Y de hecho, una vez conquistado el territorio, fueron constantes las sublevaciones, las rebeliones de nuevo. Bueno, tuvieron, los romanos lo cuentan, a través de sus fuentes tuvieron que llevar una política muy represiva dentro de Cantabria porque no se hacían con los cántabros. Cántabros astures, la verdad, fue guerra contra cántabros y astures, lo que realizan los romanos entre el 29 y el 19 a.C. Sí, además, tengo entendido como que hicieron una serie de fortalezas por allí, por el norte, para que así les tuvieran un poco más controlados. Y luego esas fortalezas las conservaron los reyes cristianos también para poderles controlar. Tengo entendido algo de eso, o sea... Creo que algo así más o menos. Sí, lo que pasa que es lo que comentaba anteriormente. Los márgenes geográficos de Cantabria no tienen nada que ver con lo que entendemos hoy por Cantabria. En este periodo, por ejemplo, así te hablo de memoria, por ejemplo, llegaban hasta el margen del río Sella, que hoy se encuentra en Asturias. Por el otro margen llegaba casi hasta Logroño, ¿sabes? Su territorio era totalmente diferente. Entonces, bueno, puede que alguna de estas fortificaciones a las que te refieres hoy en día o en tiempo de los reyes cristianos estuvieran o pertenecieran a otro territorio. Y bueno, entonces hemos dicho que vamos a hablar de Castrurdiales, de Santander, Laredo, Santillana del Mar e incluso de San Vicente de la Barquera también, que es de donde hemos dicho que antes por eso hemos dicho lo de Bustamante, porque es de allí. Y Gustavo, ¿cuándo y por qué surgen estas villas? Bueno, estas villas empiezan a florecer en el siglo XII, a mediados del siglo XII. Si bien es cierto, debemos decir que como núcleos ya existían como núcleos anteriormente, es decir, había núcleos persistentes, no nacen en el siglo XII de la nada. Debemos tener en cuenta que en el periodo medieval lo que diferenciaba a una villa de un núcleo poblacional era principalmente tener un fuero, tener un estatuto jurídico que te reconociera como villa. Y estos estatutos, bueno, pues empiezan a llegar, ya te digo, a mediados del siglo XII. Me has preguntado también el porqué de su... Eso es. Bueno, principalmente podemos diferenciar tres grandes causas. La primera causa por la que empiezan a establecerse ya como villas es la conquista de Almería y Lisboa en el año 1147. esto nos puede sonar un poco raro, porque pueden decir nuestros oyentes, ¿qué tiene que ver Almería y Lisboa con Cantabria? Están un poco lejos. Pero, sí. Pues, sin embargo, tienen mucho que ver. Debemos tener en cuenta que hasta esta conquista en el año 1147, estas dos plazas, Almería y Lisboa, estaban en manos de los musulmanes, que por aquella época, bueno, pues eran combatidos por los príncipes cristianos. Entonces, desde estas dos plazas era muy común que los musulmanes realizaran campañas de saqueo marítimo, piratería, bueno, pues atacar costas cristianas, principalmente no con el objetivo de realizar una conquista territorial, sino como unas campañas de saqueo. Bueno, en estas campañas de saqueo lo que hacían, obviamente, pues era echar para atrás a la población de las costas, es decir, por temor a dichas campañas la gente no se establecía en zonas costeras. Sí, eso más me recuerda mucho a lo de los vikingos, que sí. No es en esa época, pero es un poco anterior también, ¿verdad? Sí, es pero me recuerda mucho a los vikingos, que mucha gente, no sé si lo sabrá, pero los vikingos estuvieron aquí, en la península. Que sí, los vikingos estuvieron aquí. En Galicia. Tal vez, sí, en Galicia. Incluso estuvieron en... Creo que se habían encontrado restos en Sevilla hace unos años también, que eran restos de los vikingos. Y claro, decían, ¿cómo es que aquí hay restos vikingos? Pues porque es un pueblo que incluso llegó a las costas americanas, norteamericanas. Sí, antes claro. Que los españoles. Sí, sí, por ejemplo, sí, por eso. Pero, es... Claro, pero allí fueron como más para conquistar. En cambio, aquí lo que fueron fue a saquear, como lo que ha dicho Gustavo de los musulmanes que fueron a saquear, pues los. Sí, claro. Bueno, es también. Bueno, no solo en España, sino en otros sitios como en Francia, sí que son conocidas, bueno, estas campañas de los pueblos vikingos, que, bueno, principalmente cuando penetraban un poco en la tierra lo hacían a través de grandes ríos. Entraban, por ejemplo, lo que has comentado tú de Sevilla, pues campañas marítimas que a lo mejor penetraban por ríos, y pero ya te digo, es igual que en este caso eran campañas de saqueo, no tenían otra, claro, no tenían otra tiene finalidad. No tienen la función de conquista, simplemente es pillaje es. Y fuera. Eso es más, además les daban igual que fueran cristianos. En Reino Unido también, por ejemplo, también se producen... Claro, sí, están eso al lado. Eso refleja, aquí. Por ejemplo, la serie de Vikings también. Sí, o sea, claro. Van a las abadías, a los monasterios, arrasan con... Y lo queman con todo. Con el oro, sí. Tal, sí, eso es. O sea, hay que es, tener también que... mucho cuidado con las series, que hay que tener un poco cuidado, no, porque no, hay algunas claro, cosas sí, que dices sí, tú, esto es verdad, y... Pero claro. sí, hay muchas cosas que son ciertas y es que sirven sí, para es estudiar. Y además, lo que decía, que da igual que fueran cristianos, que fueran árabes, da igual. No. Ellos iban a lo que iban, ni da igual que fueran de un sitio de otro, distinto. Que de una religión de otra, porque sí, es que eso, claro, realmente. Como has dicho, Sevilla en ese momento, bueno, en el momento que la saquearon, era árabe. Y claro, pues entraron por el Guadalquivir y llegaron hasta Sevilla y allí, como era bastante una ciudad bastante, bastante rica, pues claro, ellos arrasaron con todo y ala. Y da igual que fueran musulmanes, da igual, ellos mientras tuvieran riquezas, pues ahí estaban ellos. Sí. Y bueno, siguiendo la segunda causa que podemos achacarlo. Sí, de las tres que enumeró principalmente, bueno, la segunda causa no sería una causa propia, podemos decir, del reino castellano, sino que es una causa que se da a nivel europeo. En este periodo, en la mitad del siglo XII, vemos como en toda Europa hay una serie de innovaciones que favorecen el sector marítimo y el mercantil, es decir, los principales motores de estas villas. Por ejemplo, dentro de estas innovaciones podemos destacar, pues, desde el punto de vista marítimo, la aparición de la vela latina, del timón axial, las grúas portuarias, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista mercantil, pues empiezan a surgir el pago a plazos, se mejora el sistema monetario, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de innovaciones que no son propias del reino castellano, como hemos dicho, sino que surgen a nivel europeo, pero que van a favorecer la actividad de estas villas. Que llegan aquí, que llegan al reino y, claro, pues el reino se aprovecha de ello. Y es más, hay muchas cosas que, gracias a ellos, luego, a partir de la evolución que han tenido, ahora pues ha dado lugar al sistema financiero que tenemos actualmente. Vamos, se podría decir que es un fenómeno de difusión, ¿no?, del momento por Eso Europa. Es. Eso es, sí. Además, aparte de los inventos, como bien has hablado. Sí. Además, en este momento, sí. Respecto al sector marítimo, surge la cartografía medieval también. Empiezan los mapas portulanos, que se empiezan a... por ejemplo, el continente europeo, se van poniendo todos los nombres de las ciudades costeras más importantes, puertos, golfos, etcétera, etcétera. Eso es, y sí. Y se trazan además una serie de líneas, que ahora mismo no recuerdo el nombre... Y bueno, se establecen rutas marítimas, dirección de los vientos, etcétera. O sea, sí, que sí. Es un desarrollo muy importante a nivel económico también. Eso es. ¿Y la tercera causa cuál sería? La tercera causa responde a fines militares. Debemos tener en cuenta que, bueno, por este periodo los príncipes, reyes cristianos se encontraban en plena reconquista. Y para reconquistar el sur de la península ibérica, pues les era necesario contar con una flota para, bueno, realizar acciones navales. Y claro, es que es muy importante esto, porque es que luego estará el Imperio de Castilla, que esto dará luego al Imperio de Castilla, que tendrá el poder del mar durante un siglo y medio casi. Sí, del Atlántico principalmente. Eso es, que rivaliza además con el portugués también. También, claro. En América y también en la zona del Cuerno de África. Sí, pero como se repartió el mundo en Tordesillas, sí, pues ya a partir de ahí es como, bueno, para que no haya luchas, gracias a eso no hubo una guerra mundial. Sobre todo era para evitar conflictos, ¿no? Eso es, sí, no, porque es que, si no, con tantas cosas, porque es que, en eso más, me acuerdo del año pasado de dar en la universidad, pues, historia, esa mundo, ¿cómo se llama? Historia moderna. Y hablando de eso, del imperio de los austrias y todos ellos, claro, que empiezan los reyes católicos y todo ello. Y como ha dicho Gustavo, empieza todo esto aquí, con los barcos, sí, y todo esto. Sí, claro. Es que es fundamental para crear estas primeras flotas. Era fundamental tener unas posiciones marítimas para crear esta flota a través de astilleros. Entonces, bueno, tener estas villas litorales era fundamental y necesario, y por ello los reyes estimulan su aparición. Y entonces, tengo otra pregunta también, porque el privilegio, porque tuvieron un privilegio de villazgo, ¿no? Estos núcleos. Sí. ¿Y qué supuso para ellos, para estas villas, el privilegio de villazgo? Bueno, sin ningún tipo de duda, los temas que tienen relación con los privilegios, cartas de franqueza, libertades, bueno, lo que vienen a ser los fueros, pues son los temas más importantes, pues... Podríamos decir que estas normas son las que regulan todas las relaciones y toda la vida de las villas, desde el punto de vista militar, administrativo, fiscal... O sea, todo se regía a través de estas concesiones que hacen los monarcas. Sin estas concesiones, pues, estas villas no tendrían legitimidad para nada, ni para comerciar, ni para crear barcos, ni para pescar. O sea, todo ello es regulado por estas concesiones. Sí, bueno, no sé si estáis bien, queréis ver agua o lo que sea. Pues bueno, entonces, Gustavo, nos estabas hablando de los privilegios de villazgo. Cuéntanos un poco más de ello. Sí, bueno, quería mencionar también que esta orientación que le he dado al tema sobre los fueros viene también del profesor con el que realicé dicho trabajo, con Pascual Martínez Opena, ya que, bueno, él siempre nos enfocaba todo desde una perspectiva jurídica, foral. O sea, él... le gusta mucho tratar todos estos temas porque, bueno, es que lo interpreta así, es que es como son. Estos temas son claves para la articulación del territorio, de las villas, de las relaciones, de todo tipo, mercantiles, comerciales, bélicas, o sea, jurídicas. Esto es fundamental. Entonces, bueno, es muy importante. No es un asunto para pasar por el... rápidamente, sino para centrarnos. Y bueno, sobre estos privilegios, bueno, pues como todos supongo que sabéis, eran concedidos por los monarcas a las villas. El monarca que se ocupa principalmente de crear estas villas cántabras es Alfonso VIII. Aunque aquí debemos dar una explicación más profunda, matizar, porque, bueno, sabemos que el primer privilegio de villa se lo entrega a Castruriales en el año 1163. Sí, esto... porque el reinado de Alfonso VIII, ¿qué años reina más o menos? Bueno, él empieza a reinar en el año exactamente no sé cuándo empieza a reinar. Él nace en el año 1155. Sí. Pero lo que te venía a decir, él en el año 1000, o sea, él 8 años después, en el año 1163, ya otorga el primer privilegio de villazgo a Castruriales. Esto no choca mucho. Es menor de edad, ¿no? Claro, esto no choca mucho porque decimos, ¿cómo un niño con 8 años ya dispone de una serie de conocimientos para otorgar un derecho tan importante como era el de villazgo? Entonces, pues, bueno, esto tiene una explicación y es que el monarca, por así decirlo, lo único que hacía aquí era poner la firma, podríamos decir. Y ya está. El trabajo lo hagan otros, yo solo firmo. Firmar y firmar. Claro, entonces, bueno, estos fueros son redactados, son obra, bueno, de gentes del lugar, de nobles de la zona, que conocen mejor las necesidades que tenían los territorios. Bueno, y la corona, por así decirlo, mete también lo que le interesa en estos fueros, pero también da manga a esta gente para que incorpore su... Bueno, realmente su línea, lo que debían ser esas villas y lo que le favorecía. Por ejemplo, en el caso de Castruriales, que es la primera villa, sabemos que, bueno, que esta fue obra de un noble de la zona, de Manrique Pérez de Lara. Y bueno, y tenemos más ejemplos, no solo este. Por ejemplo, también sabemos que en Laredo, bueno, está implicado un clérigo de nombre Pelegrín en la configuración de estos fueros. Sí, ¿y en qué año fue concedido el de Laredo? El de Laredo lo concede, ya es mil... Sí, en el año 1190, aproximadamente. Casi ya en el siglo XIII, se pudiera decir. Sí, bueno, como la primera villa, como hemos dicho, empieza más o menos a mediados, en el 63, y está ya en el 90. Sí, en el caso entonces de Laredo, hemos dicho que destacaba la figura de Pelegrín, ¿no? Sí, es un clérigo de la zona que, bueno, que sabemos que por esta labor, a la hora de confeccionar el fuero, bueno, recibe, por así decirlo, premios, recibe recompensas por parte de Alfonso VIII. Vamos a tener en cuenta que, bueno, pues estas tareas eran encomendadas a las gentes de confianza de la corona en dicha zona. Y además, antes este fuero se concedieron otros, ¿no? Sí, bueno, en general entre el fuero de Laredo y el fuero de... y el primer fuero que hemos nombrado, que es el de Castruriales, bueno, pues podemos destacar otros fueros como el de la propia Santander, y ya después, bueno, pues podemos, después del Laredo, pues está en el de Santillana del Mar o el de San Vicente de la Barquera. ¿Y en qué años fueron cada uno? ¿Tienes ahí las fechas? El de Santillana es en el 1209 y el de San Vicente un año después, en 1210, son casi seguidos. Ah, o sea, que entonces en 1210 ya están fundadas las cinco villas cántabras, ¿no? Sí, ya... El proceso se termina, como has dicho, en 1210 con San Vicente de la Barquera. Ya sí, las cinco gozarían del privilegio y por lo tanto ya estarían constituidas como villa. ¿Y sabes cuál de estas cinco es la más importante o la que más tirón ha tenido a lo largo de la historia? Si sabes, vamos, no es... Si te refieres a nivel de que sea la más grande, sabemos que, bueno, que a finales del siglo XIII la villa más grande en cuanto a volumen poblacional era Santander, que contaba con 2.500 habitantes. La más pequeña en cuanto a población era San Vicente, que estaba entre 1.000 y 1.500 habitantes, y bueno, y el resto de las villas oscilarían entre estos dos guarismos, entre 2.500 y los 1.000-1.500 de San Vicente. O sea, sí que están bastante pobladas. Entonces. Sí, están bastante pobladas. Además, yo creo que, si no me equivoco, de estas cinco villas, por ejemplo, en el caso de Laredo, bueno, antes que hablar de ello, ha dicho que estas villas eran núcleos preexistentes, ¿no? En el caso de Laredo, por ejemplo, esto se puede mostrar porque Laredo es fundación romana, de hecho. ¿Sí? Es fundación romana, sí. Y, bueno, es que lo sé porque, bueno, tengo familia que vive ahí en Laredo y tal, pero que no es de Cantabria, pero tampoco, pero bueno, sí, que he ido bastantes veces y sí, es fundación romana, lo que pasa que creo que restos romanos como tal no quedan muchos, entonces bueno, pero creo que además el nombre en latín era Laredum, creo, pero sí que me suena de que Laredum fue ocupación, vamos, fundación ex novo romana, así que... Sí, sí, es lo que comenté anteriormente, sí. Al final, en este periodo, lo que determinaba ser una vía o no, no era ni tu población ni tu actividad, era al final tener el privilegio de villazgo, poder constituirte como villa. Luego, bueno, podría darse el caso de, a lo mejor, pues eso, núcleos que estaban cercanos y que tuvieran unas características similares, pero que no se consideraban villas simplemente por no tener ese privilegio. Y además, esto es un apunte para todos los músicos, que digo yo, o sea, creo que lo conocerán, hablando de Laredo, que si van a Laredo o si han conocido a alguien que vaya a Laredo, que vaya a una farola y le haga una foto a la farola de Laredo, que los músicos ya me entenderán, solo las apunte. Bueno, y entonces, en esto que estamos hablando de los fueros, hay que destacar varios aspectos, ¿no? Sí, luego los fueros, como he comentado, es algo muy importante, muy relevante, entonces conviene profundizar en ello. Yo el primer aspecto que siempre hago de estos fueros que se dan a estas villas son que, como he dicho anteriormente, permiten a la villa articularse como tal, es decir, les dotan de unos elementos que solo podían tener las villas, como es tener una muralla, tener un mercado, tener un concejo, etcétera, etcétera. Sí, si queréis, si estáis bien, estén a gusto, bueno, pues podemos hacer una pausa. Como nos estabas contando, Gustavo, una de lo que respecta a los fueros, se les podían dar eso como un privilegio de tener un mercado, de tener una muralla, tener un concejo. ¿Y hay más aspectos a destacar? Sí, claro. Otro aspecto, a mí este me parece el más importante para nuestro tema, es que estos privilegios, estos fueros, ya imponían a las villas cuáles iban a ser sus funciones. Por ello, en ellos encontramos privilegios relacionados con las actividades de pesca y el comercio marítimo. Es decir, lo importante aquí es ver cómo los reyes son los que, a través de estos fueros, son los que marcan el devenir de las villas. Es decir, queremos que estas villas se dediquen a esto y a esto, porque nos favorece pues a la hora, como hemos dicho, militarmente e incluso económicamente. Pero estas, las funciones estas que se establecen, vamos, que se imponen a esas villas, es, por ejemplo, porque tiene esos recursos para explotarlos, ¿sabes lo que quiero decir? Que son más favorables para explotar ese producto o actividad, que, por ejemplo, yo qué sé, supongamos, por ejemplo, que Castruriales, por ejemplo, es mejor para pues realizar comercio al norte de Europa, etcétera, etcétera, y, por ejemplo, Laredo es mejor para la extracción de algún producto, de algún recurso natural o alguna cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, realmente en principio las villas parten todas con las mismas condiciones. Va a ser, yo creo, el devenir de ellas va a ser un poco el que va a marcar al final su especialización, pero en un principio todas cuentan con los mismos recursos, con las mismas incluso pues, con los mismos fueros, porque son similares todos. Entonces, bueno, es un poco más allá el devenir el que va a marcar el desarrollo de cada una. Vale, vale. Además, hablando del comercio, en este momento no tanto, pero en unos pocos siglos empezará a ser muy importante el comercio de la lana castellana con Flandes y todo eso. O sea, que sí. Estos puertos, en esta época a lo mejor no tanto, pero luego más tarde, dentro de unos siglos, van a ser muy importantes para la economía castellana. Aparte de la lana, también para el trigo. También, claro. El trigo castellano. Además, el problema de Castilla, que al estar tan encerrada, ¿sabes? Por decirlo así, que no tiene una serie de exterior, estos puertos lo que van a hacer es enriquecerse con esos movimientos, ¿no? De. De mercancías, etcétera. Es muy tardío, vamos, es más tardío, pero sí que es verdad que ya se va a empezar a desarrollar. Además, en la Edad Media ya encontramos que poco a poco se va desarrollando la ganadería transhumante, las cañadas reales, etcétera. Eso es la mesta. Exactamente, que lo de la, el rollo este de, ¿cómo se llamaba? El patronazgo se llamaba, creo. Y todo esto va a estar más introducido por los reyes católicos, pero bueno, ya es un paso previo, ¿no? A esto. Sí, claro, al final todo ese desarrollo del reino castellano que estáis hablando, bueno, va a tener su salida al exterior a través, bueno, de esta franja cantábrica. Sí, sí, okay. Además, luego se llamará, luego en lo que es la Edad Moderna al principio, Castilla se llamará como el granero de Europa. O sea, que fíjate hasta dónde llegará la situación para que sea llamada como el granero de Europa. Sí. ¿Y qué más os puedes contar, Gustavo? Bueno, pues estos fueros... también son interesantes en el sentido de que no solo afectan a los habitantes que en esos momentos había en la zona cantábrica, sino que afecta a cualquier persona que decidiera trasladarse a estas villas. Con ello, lo que los monarcas buscaban era atraer población a estos núcleos. Y por ello, bueno, luego cada núcleo tiene como hemos comentado cuando hemos hablado del volumen de población, cada uno tiene un desarrollo diferente. Esto no es nada raro porque, bueno, estas ventajas suelen aparecer en muchos fueros de esta época, sobre todo en zonas que habían sido recientemente reconquistadas. Pero lo curioso de estos casos es que son zonas no reconquistadas, es decir, era normal que los reyes quisieran atraer a población a zonas fronterizas porque eran zonas, claro, está peligrosas, entonces, bueno, tenían que de alguna manera dar ventajas para atraer población. Aquí lo curioso es que son zonas que están lo más lejos posible de la zona de conflicto, de la reconquista de este momento, y sin embargo, los reyes dejan a través de los fueros, dejan esta ventana abierta para atraer población a esta villa, es decir, les interesaba que se trasladara gente aquí. Claro, es un fomento para demográfico, claro, ¿no? Eso es, diferentes zonas de... Claro. Pero lo curioso está ahí, que en un momento en el que ellos estaban... porque lo necesitaban, tener gentes en zonas fronterizas, en zonas de peligro, para que no fueran territorios vacíos. Sí. En ese mismo momento, al mismo tiempo, están queriendo también llevar población a estas villas. Entonces, esto nos habla de las expectativas y de la importancia que quería la corona que tuvieran estos territorios. Eso es verdad, sí, pero más... se puede ver durante toda la reconquista como no solo es que mucha gente se piensa que es la reconquista, solo reconquista, que se pegaban ahí cuatro tortas y sí, aparcado. No, claro. No, que tenía más cosas. O sea, aparte de ir a la guerra, hacer la reconquista, vamos. También tenían la parte de la repoblación, porque claro, de ahí se iban todos los árabes y ahí se quedaba vacío. Y claro, pues si se quedaba vacío, los árabes podían otra vez reconquistarlo y los cristianos se dieron cuenta de ello y dijeron, oye, vamos a poner aquí población y vamos a dar muchas ventajas en estos territorios para que así la población se pueda asentar y así eso, pues no sea como ha dicho antes Gustavo, que no sean territorios vacíos, que los puedan reconquistar más fácilmente los árabes. Claro. Y además se crea también un sistema administrativo, lo de los concejos y eso tal, es, que la gente debe de sonar más o menos, y sistemas de repoblación también se van creando, que cada uno otorga una serie de privilegios, ¿no? Como bien ha dicho Gustavo, a lo mejor hidalgos o de este momento, o caballeros más de nobleza más baja, pues a lo mejor al ir a estas tierras recientemente conquistadas, pues a lo mejor suponía pues un mayor privilegio económico, se le otorgaría a lo mejor algún título, etcétera, ¿no? Sí, entonces sí. es una manera, lo que dice Gustavo, de movilizar a la población, de, ¿sabes?, a través de ventajas, ¿no? Incluso a la gente que a lo mejor era del, por así decirlo, era de un sector mucho más bajo, de campesino, tal, a lo mejor al ir allí se le pueden conceder algún tipo de tierras y, bueno, quieras o no, pues va a hacer que surjan esas figuras de los famosos hidalgos y tal, ¿no? Que es, en definitiva, es uno de los nombres más bajos, ¿no?, en la categoría de, eso es, de título nobiliario. Sí, literalmente las ventajas eran de tipo económico y de tipo también, abro comillas, de autonomía. Porque, como bien has dicho, pues estas gentes que se trasladaban a zonas de peligro, que eran zonas fronterizas, se les permitía, pues, más o menos organizarse a través de concejos, que con el paso del tiempo terminarán monopolizados por los grandes poderes nobles o las burguesías urbanas que se iban desarrollando, pero en este momento sí que estas gentes tenían una serie de privilegios a la hora de pechar, bueno, es decir, de pagar impuestos, tenían de pagar portazgos, de comerciar, es decir, para entender esto es muy sencillo, debemos ponernos en la mente de un habitante, por ejemplo, de La Rioja o de Cantabria en esta época de la Reconquista. A ti, si te ofrecen y vas a trasladarte a una zona que es peligrosa, porque está en una zona de frontera, en una guerra, obviamente es peligroso, tú tenías que sentirte atraído por algo, es decir, algo te tenían que dar ahí. Si no, te quedas en casa, que no corres peligro. Eso es, claro. Y ese es el mecanismo. ¿Y esta autonomía, por ejemplo, que estás hablando, produjo en algún momento algún conflicto entre la corona y la iglesia, por ejemplo? Claro, debemos tener en cuenta que los territorios donde se fundan estas villas antes de su fundación pertenecían a la iglesia, es decir, eran señoríos eclesiásticos. Entonces, bueno, que de la noche a la mañana la corona las convirtiera en villas y quitara, por así decirlo, el poder que tenían sobre ellas la iglesia, bueno, pues causa pues sí, una especie de tensiones entre Alfonso VIII y la iglesia. Pero bueno, al final Alfonso VIII solventa la situación, pues, dando a estas iglesias, pues, una serie de compensaciones. Sobre todo se destacan las que hace al monasterio de Santoña. Y además, estos privilegios que estamos hablando son privilegios abiertos, ¿no? O sea, que son privilegios que se pueden como modificar. Sí. Sí, esto es otra cosa interesante también y que, bueno, va a favorecer el paulatino desarrollo de las villas. Que estos fueros son abiertos, son fueros que se pueden cambiar, es decir, pueden ir adaptándose a las nuevas situaciones socioeconómicas. Sí, como, por ejemplo, que con las necesidades del mercado, o sea, cosas así que es como con el mercado del norte de Europa, que tenían eso, pues diferentes aspectos que podían verse beneficiados con estos privilegios. Sí, totalmente. Bueno, las modificaciones que se hacen a estos fueros principalmente están relacionadas con temas, pues eso, de portazgos, de privilegios a la hora de pescar, de aprovisionamiento de sal, etc. Eso es, sí. Y eso, como estábamos hablando antes, el conflicto entre la iglesia y las villas. Y además, creo que Alfonso X también otorgó algún privilegio, ¿no? Sí, Alfonso X concretamente otorga un privilegio en el año 1255 a la villa de Santander. Mediante este privilegio otorga a la villa magistrados concejiles. Esto es muy importante porque, bueno, a partir de este momento ya la villa podría resolver los conflictos jurídicos que tuviera por su cuenta. Y además, estas tensiones entre la iglesia y las villas tuvieron una solución, ¿no? Sí, como he comentado anteriormente a Sergio, la solución fue, bueno, pues una serie de compensaciones. Pero este tema de la iglesia tampoco nos debe sorprender mucho porque los conflictos o las tensiones entre la iglesia y los poderes políticos han sido constantes durante la Edad Media y la Edad Moderna. Al final son dos grandes focos de poder que sí, pues tenían una colaboración entre ellas, pero debajo de esa colaboración había una lucha, pues eso, por hacerse con territorios, con recursos, por la influencia sobre la sociedad, etcétera, etcétera. En la Edad Media, incluso la moderna, está plagado de casos. Sí, además los intereses también luego juegan diferentes pasadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo qué sé, la Edad Moderna, a la corona siempre le interesó tener controlada la población a través de cómo, de, pues como mencionamos en anteriores programas, ¿no? A través de la Santa Inquisición, por ejemplo, ¿no? Quieras o no, sí que es una relación estable, ¿no? Pero que a veces genera, se genera esa tensión. Por ejemplo, otra tensión que se puede generar entre lo que es el gobierno y el estatuto de la Iglesia puede ser, por ejemplo, en el siglo XIX en España, con el tema de las desamortizaciones, etcétera, ¿no? También genera pues una conflictividad que al mismo tiempo genera también una conflictividad en la propia sociedad, ¿no? Claro, debemos tener en cuenta que es tanto el poder político como el religioso son dos grandes esferas de poder y al final por naturaleza están las dos abocadas a tener algún tipo de conflicto siempre, aunque siempre intentaron tener una convivencia, por así decirlo, sana y pacífica entre ellos. Bueno, siempre hubo momentos de tensión, pero vamos, pero eso es. Y ya ha respondido el qué. Creo que hay que responder el cómo y el cuándo se produce este desarrollo urbanístico de las villas cántabras. Bien, bueno, el proceso urbanístico como tal comienza pues a comienzos del siglo XIII, en torno al año 1200. Y es un proceso muy rápido, pues apenas 100 años después dicho proceso ya ha concluido. Es decir, desde el punto de vista urbanístico estas villas ya están formadas. Sobre este tema, bueno, pues me remito otra vez a los foros, voy a ser muy pesado con lo de los foros, sí. pero es que realmente es el elemento que estructura todo. Bueno, estos fueros o estas concesiones irán dotando a las villas durante estos 100 años de una serie de elementos arquitectónicos, como pueden ser las murallas, los mercados, es decir, espacios que configuran a la villa desde un punto de vista urbanístico. Una cosa, Gustavo, y respecto a las al plano, ¿no?, de estas villas, a ese desarrollo urbanístico, ¿eran de tipo regular, más bien regular, o qué forma solían tener? En general, todas estas villas tienen un plano regular y están divididos en cuadrículas. Hay una excepción, que es San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Barquera no tiene este plano regular y, bueno, la causa de esto es su topografía. Pues San Vicente de la Barquera, bueno, si el que lo conozca lo sabrá bien, por su topografía hace que sea necesario un plano no regular. O sea, que se adapte al medio, ¿no? Es un plano adaptado, sí, ¿no? Sí, claro. El resto de villas sí que permitía un plano regular y dividido, sí, en cuadrículas, pero en este caso pues era imposible. O sea, que era un lugar muy abrupto, ¿no? A lo mejor... Sí, San Vicente lo conocerá eso, justamente, como decía antes. O sea, habrá que preguntarle a él, a ver si lo escucha en este programa, que eso, hay que traerle, que nos ponga hay que traerle un podcast para que hable de ello. Como es amigo mío, sí, claro. Es amigo íntimo, sí. ¿Cómo estabas contándonos entonces, Gustavo? Sí, bueno, aparte de estos elementos que he dicho, como murallas, mercados, los planos, dentro de lo que es la estructura de la propia villa, dentro de los muros, es decir, intramuros, lo primero que destaca es una especie de barrio o zona antigua que estaría relacionado, vamos, de hecho sería ese núcleo preexistente del que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, cuando Sergio ha comentado que Laredo era de fundación romana, sí, bueno, pues ese núcleo preexistente se va a identificar como el barrio antiguo, la zona antigua. Es como el centro urbano. El casco antiguo. Sí. Casco antiguo, claro, sí. Y luego, pues, durante esta centuria en la que se configuran urbanísticamente las villas, va a ir surgiendo paulatinamente otro núcleo, pegando al antiguo, que sería el núcleo, por así decirlo, nuevo. Este núcleo estaría integrado principalmente por las gentes que llegaban a estas villas, pues atraídas, como hemos comentado anteriormente, por toda una serie de privilegios. Esto sería así a grandes rasgos la estructura que tendría las villas dentro de las murallas. Un barrio nuevo que sería atraída por los privilegios y un barrio, por así decirlo, más antiguo que sería el núcleo persistente. Y en ese barrio nuevo, Gustavo, es donde, por ejemplo, se podrían ubicar esos mercados, ¿no?, que se van abriendo, algún tipo de industria, ¿sabes acerca de ello? Por lo normal en el mercado solía concentrarse en la zona antigua, porque como hemos dicho, el mercado viene dado por el privilegio de villazgo. Y cuando entonces el privilegio de villazgo se da, como hemos dicho, pues a comienzos del siglo XII, y estos barrios nuevos en ese comienzo todavía no están configurados. Es algo que irá desarrollándose paulatinamente. Ah, vale. Y además, como hemos dicho antes, cada villa de las que hemos hablado tenía una población, ¿no? Sí, bueno, demográficamente podemos decir que a finales del siglo XIII, como anteriormente le he comentado a Sergio, la villa más poblada era Santander, con unos 2.500 habitantes, y la menos poblada sería San Vicente de la Barquera, con entre 1.000 y 1.500, y bueno, el resto de villas estarían entre esos dos guaris, para que nos hagamos una idea. Y además, al principio, hemos hablado de que las villas cántabras tuvieron un desarrollo mucho mayor que otras que estuvieron en el litoral cantábrico. ¿Por qué se da este hecho? Sí, bueno, este hecho que bien señalas lo podemos comprobar gracias a los registros aduaneros, entre otras cosas, o también como, por ejemplo, el diezmo que se pagaban cada día, pero principalmente en los registros aduaneros. Estos registros aduaneros, si los comparamos con otros como los de zonas asturianas, gallegas o incluso a nivel europeo, pues nos revelan que estas villas tenían comercialmente mayor peso. Que bueno, la cantidad de material que movían era mayor y bueno, y por lo tanto pues, la cantidad de diezmo que tenían que pagar también era mayor. Claro, diezmo hay que recordar que era el impuesto que se pagaba a la iglesia. Sí. Esto, Sergio, como es el experto en religión, creo que nos puede hablar a lo mejor de ello un poco más. Sí, el diezmo es, en definitiva, es un impuesto, ¿no?, que establece la iglesia y, bueno, pues es, por ejemplo, en el caso de una producción agrícola sería una décima parte de esa producción de trigo, o, por ejemplo, no sé, en el caso, pues, supongo que en el caso de una carnicería igual, ¿no?, la décima parte de las ganancias que tengas, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego el diezmo, bueno, aparte del diezmo hay una cantidad de impuestos, ya se sabe que impuestos hay por doquier a lo largo de la historia, en todas las etapas, en las distintas etapas. Además, en algunos momentos surgen unos nuevos, se mantienen los que existían de manera anterior, e incluso a veces hay una subida, una bajada, etcétera, etcétera. Pero sí, el diezmo a lo mejor es lo que más caracteriza, ¿no?, a las épocas medievales y modernas, a lo mejor. E incluso uno, por ejemplo, creo que era el impuesto de posada, que a lo mejor no sé si le conocerá la gente, que el de posada es, por ejemplo, que si el rey o un noble lo solicita, lo que se trata es que, pues, por ejemplo, va a una casa de un campesino, por ejemplo, eso es, y solicita, pues, un alojamiento y alimentación, ¿no? Puede ser, sí, por un día, dos días, lo que quiera, ¿no? Entonces, pensión completa, ese campesino, sí, ese campesino está obligado, sí, o sea. Hay muchísimos impuestos que... La alcabala también. Las alcabalas, por ejemplo, verdad, también, sí. Grababan las transacciones de compra y venta. Por ejemplo, sí. Hay una gran infinidad de impuestos, además que luego cada uno... También hay impuestos, por ejemplo, también hay impuestos sobre el transporte, tanto marítimo como terrestre, sí, etc. Sí, los portazgos por transitar, los portazgos, claro, por, o sea, pasar un puente. Y luego esto posteriormente, o sea, les hay aquí ahora en la Edad Media, a nivel nacional, pero también les habrá, por ejemplo, cuando se realicen rutas comerciales como las Américas, eso o es, etcétera, verdad, ¿no? Eso es. Y también habrá impuestos sobre el hierro, sobre el cobre, sobre el oro. Sí. Habrá impuestos sobre todos los materiales que incluso circulen, ¿no? Incluso en momentos en los que la feudalización es mayor, y esto es a nivel europeo, había impuestos de todo tipo, incluso por usar el horno, un horno, el horno del señor, sí, para, claro, hacer pan, el molino, los señoríos, claro, sí, pozos, sí, para eso. Y además, sí, hablando esto del diezmo, se me acaba de acordar que los reyes veían que con el diezmo la iglesia estaba tomando mucho poder, y creo, tengo entendido, como que los reyes, para, como que siempre estaban ahí como con la iglesia, entre, como a bien y a mal, por así decirlo, porque es que como que les permitían el diezmo, pero luego a la vez decían, bueno, creo que fue a partir de los reyes católicos también, que decían, bueno, del diezmo, una parte del diezmo va a la corona y otra parte a no sé dónde, lo demás ya te puedes quedar tú si quieres, pero una parte, creo que fue a partir de los reyes católicos cuando empezaron así como el diezmo para la iglesia, pero el diezmo una parte para no sé qué, como que... siempre que se podía quitar así un poco más de poder a la iglesia, mejor. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Dale, dale tú. Es verdad. Es lo que señalaba anteriormente, que la situación entre la Iglesia y el poder político va a ser siempre un tira y afloja. Hay una convivencia entre ambos, porque saben que es necesario, pero al final dentro de esa convivencia siempre va a haber tensiones por poderes, por temas económicos. Por el dinero. Y eso que la Iglesia supone que no tiene que buscar el dinero, pero mira. Luego, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que lo que dices tú, lo del diezmo, es que además, por ejemplo, otro de los factores que le hacía mucho daño a la economía de los reyes, por ejemplo, era los señoríos, ¿no? Hay diferentes tipos de señoríos. Tenemos los señores de realengo, que serían otorgados por la monarquía, pues bien a nobles, etcétera, ¿no? Pero también tenemos los de los señoríos eclesiásticos, ¿no? Que pertenecen son señoríos que pertenecen o son propiedad de la Iglesia. Entonces esa tierra lo que supone es un peligro para la monarquía porque no se hereda, o sea, es decir, el señorío de, yo qué sé, vamos a poner, de Dueñas, por ejemplo, aquí en Palencia. Recuerdos a uno de clase que es de Dueñas. Sí. No, el señorío de Dueñas, por ejemplo, imagínate que era, bueno, que no sé si era realmente eclesiástico. No va a haber una partición de ese señorío o no va a pasar a manos del rey, a no ser que lo intentes, a no ser que lo expropie o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la Iglesia es una línea continua, ¿no? de herederos, vamos a llamarlo así, entre comillas, ¿no? Eso es. Entonces, claro, eso supone que la monarquía o el reinado en ese momento pierde también un poco de ese poder, porque, claro, a través de esos impuestos, ¿no? que establece el rey en ese. A los nobles obtienen esos impuestos a raíz del uso de horno, del molino, de los, ¿sabes?, de las zonas comunales. Entonces, claro, eso va directamente a la Iglesia, no pasa a la monarquía. El tema este es que en estos señoríos la Iglesia como institución actuaba como si fuera un señor feudal más. Exactamente. Pero claro, con la diferencia que, claro, un señor feudal a su muerte pues podía el reino, vamos, el señorío podía recaer en manos de sus hijos, de su hijo, o incluso si tuviera varios, fragmentar los territorios. El tema con la Iglesia es que como la Iglesia actúa como señor feudal, pero a nivel institucional, no de una persona, no es de un obispo, claro. no es de un clérigo, es un señorío que recae sobre la Iglesia como si la Iglesia fuera un señor feudal. Entonces, claro, esto lo que hace es que, bueno, que no herede, no se herede ni se fragmente porque realmente no hay una dejación del señorío por causas comunes. Y tampoco se divide ni se fragmenta, solo puede anexionar, además, si te das cuenta, solo es una anexión continua, ¿no? Sí, pero luego el modus operandi de la Iglesia adentro fue como, pues, igual que cualquier señor feudal. No había, bueno, había sus diferencias, sus particularidades. Sobre todo esto se aprecia bien en los concejos que surgen en toda la zona de Extremadura, Castilla-La Mancha, todos estos señoríos eclesiásticos que surgen allí, como la Orden de Calatrava y todo eso, ahí se aprecia mejor. Tienen distinciones con los señoríos, por así decirlo, de civiles, de los nobles, pero bueno, tienen muchas similitudes. Y sí, además, en esto que estás hablando de la Iglesia, que como decían los dos, vamos, la Iglesia solo podía adquirir terrenos, adquirir riquezas y no podía heredarlos a otra persona, no, porque es que ahí no había heredad. Ni tampoco, o sea, por ejemplo, mayorazgo tampoco va a haber, porque ahí como no lo heredan, pues no hay un heredero al que se le tenga que dar todo. Claro, es que estos no eran los señoríos eclesiásticos no eran propiedades personales, sino que se concedían a una institución, como por ejemplo una orden religiosa. Aquí en la península ibérica pues tenemos bastantes casos, sobre todo en la Reconquista. En la Reconquista, según se iba avanzando en el territorio, pues los territorios que iban siendo conquistados muchas veces la corona les daba a una orden religiosa. Esta orden religiosa, como hemos dicho, actuaba como un señor feudal, además desde el punto de vista también militar. Sabemos pues eso, esas historias que conocemos de los monjes soldados, que eran pues esos religiosos que se dedicaban a tener una vida de monje, pero que tenían un gran manejo y formación en las armas para defender sus territorios. y bueno, incluso para avanzar sobre territorio del enemigo en ese momento. Sí, y además, esto de la iglesia que tenía tantas posesiones, hasta el siglo XIX, aquí en España me refiero, no se van a quitar de ellas, porque están con las... Por ejemplo, es que me acuerdo del año pasado cuando dimos el tema de las desamortizaciones y todo ello, que hasta esa época no se empezó a desamortizar las posesiones de la iglesia. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Queréis beber agua? Entonces, hablando de las causas del éxito, ¿hay varias razones o qué? Sí, la principal razón por la que estas villas cántabras empiezan a destacar más que otras de su entorno son varias. La primera causa para mí sería su precocidad, es decir, a comienzos del siglo XIII, en el litoral cantábrico, solo existían 7 villas como tal. De estas 7 villas, 3 ya eran cántabras, es decir, esta zona se estaba explotando más que otras zonas. Esto hizo además que tuvieran, pues eso, más tiempo para desarrollarse, porque tenían una fundación más precoz, como hemos dicho, y esto hace que, bueno, tengan más tiempo para desarrollarse que otras. La segunda causa, bueno, es una causa muy simple, que sería su buena situación geográfica, pues eso, para la pesca, para el comercio, sobre todo con países europeos del norte. La tercera causa sería, otra vez voy a ser pesado con lo de los fueros, pero es que es muy importante, pues la otra causa sería las facilidades otorgadas a estas villas a través de los fueros. Tenían una serie de facilidades que otras villas de su entorno no tenían todavía. Y la cuarta y última causa por la que estas villas empezaron a destacar más que otras de su entorno sería el interés de fomentar una actividad marítima que produjera en ellas un sector naval, que a posteriori este sector naval será decisivo para conquistar el sur de la península ibérica, lo que hemos dicho, la importancia de crear una flota con la que reconquistar el sur de la península ibérica. Y entonces hemos quedado que hay 4 causas. La primera sería, pues eso, su rapidez, su precocidad, porque hemos dicho que al principio del siglo XIII, pues por el 1200, por ahí, ¿no? Sería más o menos, que solo habría tres villas cántabras como tal, ¿no? Sí, pero es que debemos tener en cuenta que esto es muy importante, porque en toda la franja cantábrica solo había 7 villas. Es decir, en estos momentos ya casi la mitad de las villas que había eran cántabras en todo el litoral. Entonces, eso es. Es decir, tenían una gran importancia. Eran casi la mitad. Eso es. Y la segunda causa, como has dicho antes, es la situación geográfica, que esto es muy importante, como hemos dicho antes, no solo ahora, sino luego también será muy importante para todo el comercio exterior con Norte de Europa, Flandes y todo ello. O sea, claro, que esta zona además estaba muy bien conectada a través de Burgos, estaba muy bien conectada con el resto de Castilla. Entonces, bueno, a lo mejor era más complicado estar conectado con, por ejemplo, con zonas de la actual Galicia. Sería más complicado, sin embargo, a través de Burgos, Castilla tenía muy buena comunicación con estas villas. Entonces eso también es un factor importante. Y como hemos dicho también, la tercera causa es la de los fueros, ¿no? La de que está diciendo que tiene tanta importancia durante esta época para... Claro, es que los fueros son todo. Es que lo que he dicho anteriormente, núcleos preexistentes podría haber muchos. Pero lo que te daba el plus para despegar ya como villa, empezar a funcionar, era que el rey te concediera estos fueros, estos privilegios. Y ya por último has dicho que también había un interés en fomentar eso, la actividad marítima, y eso que sería muy decisivo después para conquistar su peninsular, e incluso me atrevería a decir que no solo para ahora, es que siempre me pongo como más en la moderna, que se nota que me gusta un poco más, creo. Sería muy importante para luego la conquista de toda América, también, por ejemplo, las Canarias y todo estos lugares que serán tan importantes para luego la economía castellana y toda la historia, vamos. Sí, el inicio de toda esa actividad marítima castellana que bien has detallado comienza aquí, comienza en estas primeras villas, que bueno, el primer objetivo es que tengan un desarrollo en pesca y comercio, pero bueno, con miras a crear una verdadera flota que pudiera combatir en el sur de la península. Pero además se puede registrar este desarrollo de la flota naval, por ejemplo, antes de que Castilla diera el salto, ¿no? Hacia América, por ejemplo, en el caso de Aragón, por ejemplo, toda la extensión que tiene Aragón hasta Italia, hasta el Ducado de Leopatria, Atenas, etcétera, ¿no? O sea, ya se ve un desarrollo marítimo, incluso después, nada, o sea, esto es, obviamente es posterior a la etapa de reconquista, ¿sabes? Que a lo mejor quedarían algunos vestigios musulmanes en el sur peninsular, pero bueno, que ya empezamos, por ejemplo, a destacar puertos como el de Valencia, Valencia o alguna zona de la zona de Cataluña, pero que ya supone, o sea, esa flota naval ya supone un desarrollo para esa extensión que hacen los aragoneses, tan importante y tan influyente posteriormente, además, en la Edad Moderna. Pues eso, la zona de Italia, la zona de Sicilia, Grecia, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Sí, efectivamente, pero aquí es un hecho que quiero remarcar también, que he hablado de ello en las causas de su surgimiento. Aquí es fundamental también que se corten esas campañas de saqueo de carácter pirático que asolaban las costas de la península. En el momento que se toma Lisboa y Almería, que eran, por así decirlo, eran la base desde donde salían estas acciones de piratería, bueno, pues eso estimula que la gente pierda el miedo a vivir cerca de la costa y que se vayan estableciendo poco a poco allí. Y hablando de las vías cántabras, se puede decir que hay varias etapas, ¿no? Porque ¿cómo y cuándo se produjeron estas etapas de desarrollo? Claro, a ver, este desarrollo es lineal, pero dentro de él podemos diferenciar varias fases, varias etapas. La primera etapa del desarrollo, el crecimiento de estas villas, discurre desde su periodo fundacional, es decir, el siglo XII, hasta el tercer decenio del siglo XIII. Lo más llamativo de este primer periodo es ver cómo los monarcas en este primer momento no tenían todavía mucha fe en el potencial mercantil de las villas cántabras. Prueba de ello, por ejemplo, es que la villa de Castruriales se la ceden al monasterio de Huelgas y luego, bueno, y posteriormente a otros como el de San Juan. Es curioso que estos dos monasterios, tanto el de Huelgas como el de San Juan, sean monasterios localizados en Burgos. Claro, sí. Sí, a mí la atención es curioso esta relación que van a tener las villas cántabras siempre con Burgos. Ahora lo vemos de estas concesiones a estos monasterios y posteriormente lo vamos a ver, por ejemplo, en la importancia que tienen los comerciantes de Burgos en las vías cántabras. Es decir, los comerciantes de Burgos van a sacar la lana a través de Cantabria y siempre, bueno, siempre va a haber muchas conexiones, sobre todo desde el punto de vista mercantil, comercial, entre Burgos y Cantabria. Además, es importante porque gracias a la concesión de estas villas a estos monasterios en un primer momento, sabemos el producto más destacado en este, que eran los paños. Esto lo sabemos porque, bueno, como hemos dicho anteriormente, la iglesia hacía un cobro del diezmo y viendo los diezmos en el monasterio de Huelgas y en el de San Juan, vemos como el producto más destacado en este momento, en esta primera etapa, eran los paños. Sí, eso más, los paños serán muy importantes. O sea, ya ahora, porque es que ahora creo que los más importantes son, no sé si de Francia o Inglaterra, los paños, pero luego serán de Castilla los paños. O sea, esto además, voy a un poco a vender mi TFG, si me dejáis. Sí, sí, sí. La cuestión estaba en que las mejores lanas de Castilla salían para el extranjero, y las peores, las de peor calidad, quedaban para ciudades textiles de Castilla, como podía ser Toledo o podía ser Segovia. ¿Qué sucede? Cuando las industrias textiles de estas ciudades quieren crecer, quieren medrar, se encuentran con el problema de que no pueden, porque pues las mejores lanas, la de mejor calidad, las acaban al extranjero. Entonces es cuando empiezan a levantar la voz y a quejarse de, bueno, que ellos querían acceder a esas lanas para poder crecer, crear paños de mejores calidades, pero que se encuentran con la oposición de, por ejemplo, los mercaderes de Burgos, la corona. Debemos tener en cuenta que la corona estaba más interesada en sacar la lana al extranjero, porque sacar la lana al extranjero suponía llevar a cabo una serie de transacciones comerciales que, como ha dicho antes Sergio, estaban rodeadas de impuestos por todos lados y de esos impuestos se beneficiaba la corona. Es decir, contaban con la oposición de la corona, de los mercaderes de Burgos, de la Mesta. Todas estas gentes eran más favorables a sacar la lana fuera de Castilla por razones comerciales. Y entonces, bueno, ahí es uno de los conflictos, de los muchos que hay, que desemboca luego en la revuelta de las comunidades de Castilla. Pero bueno. Luego, Gustavo, por ejemplo, hablando dentro de este desarrollo, ¿no?, de las villas cántabras, ¿se sabe cuándo más o menos aumentó su actividad comercial? Sí, mira, además, dentro no hace falta saltar a otra etapa de crecimiento, sino dentro de la propia primera etapa, en torno al año 1300, vemos un reflote de la actividad comercial de estas villas. La prueba más evidente de este reflote en torno al año 1300 es que la corona, que como hemos dicho anteriormente, había cedido estas villas a algunos monasterios, las recupera. Se da cuenta en este momento de que, dice Leches, estas villas están creciendo, están exportando más, están teniendo más movimiento, vamos a hacernos con ellas otra vez. Y bueno, también de esta primera etapa es interesante señalar que en ella se empiezan a configurar las relaciones de las villas cántabras con el interior de Castilla. Es decir, no, ya tienen una serie de relaciones que van más allá de las relaciones marítimas. En cuanto a las relaciones marítimas, lo más importante es que en este momento no son muy voluminosas, no son muy grandes, pero ya empiezan a estabilizarse, ya empiezan a ser constantes en el tiempo. Que, como hemos dicho, llegarán hasta muy adelante. Sí, entonces estas relaciones, como has dicho, ¿eran de qué tipo? ¿Político o económico? Con Europa, o sea, con países del norte de Europa, eran principalmente relaciones comerciales, como he dicho. Y con el resto de Castilla, pues también eran comerciales. Debemos decir que al pertenecer a un mismo territorio, pues eran simplemente comerciales, no tenía ninguna significación política. Y además, es cuando empiezan a estabilizarse estas relaciones comerciales y luego, además, paralelamente a este crecimiento, se empiezan, como has dicho antes, a desarrollar una serie de relaciones comerciales, tanto, yo creo que tanto con el interior como incluso con el exterior, ¿no? Se puede decir. El exterior, ya lo hemos comentado, bueno, sí que ya existía esa cierta tradición, que ahora ya se convierte en algo constante. Y con Castilla, con el Reino de Castilla, con el interior del Reino de Castilla también. Esto nos puede chocar mucho, pero debemos tener en cuenta que en estos momentos Castilla se estaba configurando, estaba en plena reconquista, y no era como, por ejemplo, los territorios francos, que ya tenían una tradición mucho más anterior, que no habían tenido que hacer frente a una reconquista, a una guerra tan larga. Entonces, bueno, en estos momentos es cuando se empieza a estabilizar Castilla en todos los sentidos, y claramente pues uno de ellos es el comercial. Pero sí, es que si la base económica, tampoco puede haber una estabilidad en el poder, ¿no? Es algo básico, yo creo, en cualquier reino. Sin una estabilidad económica no se puede conformar, no se puede consolidar, y mucho menos puede crecer. Y al mismo tiempo puede ser fruto, ¿no? Una crisis económica muy potente puede ser fruto de, pues, de, por ejemplo, de revueltas campesinas, ¿no? Como se ha podido ver a lo largo de la Edad Media o incluso de la Edad Moderna y de la contemporaneidad. Entonces yo creo que eso es lo que dice Gustavo, ¿no? Que con esa estabilidad de las villas se produce una estabilidad económica, se abren nuevas rutas comerciales, que lo que producen, pues, es una bonanza, ¿no? En definitiva. Y, por ejemplo, bueno, ¿alguna etapa más podrías destacarnos? Sí, la siguiente etapa, es decir, la segunda etapa de crecimiento, es una etapa que abarca el periodo comprendido entre los decenios medios del siglo XIII y el año 1268. Uh-huh. En lo del 1268 puede parecer, es decir, ¿por qué señala esta fecha? Si, bueno, estamos hablando en términos de siglo, bueno, es una fecha importante que más adelante os desarrollaré por qué es importante. De esta segunda etapa, debemos destacar que el desarrollo comercial de estas villas se vio favorecido por la concesión de nuevos privilegios fiscales, como por ejemplo estar exentas de pagar portazgos en la villa de Medina de Pomar. Esta villa, no sé si la conoceréis o no, se sitúa en Burgos. Y es un... No la conozco. Y es un... Es, bueno, es un, está, está situada en Burgos y era un punto fundamental, era un punto clave para ese comercio que acabamos de hablar con el traspaís castellano, es decir, con el interior de Castilla. Entonces, pues estar exentos de pagar el portazgo en esa villa, pues era una ventaja grandísima. Una curiosidad es... O sea, si ya se había producido un desarrollo, ¿no?, anteriormente comercial, ¿ahora por qué se produce aún un mayor desarrollo, sabes, respecto al comercio en esta segunda etapa, ¿sabes? ¿A qué sector se puede deber, por ejemplo? Bueno, un sector que crece mucho en esta segunda etapa es el sector relacionado con la pesca, el sector pesquero. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a través de medidas adoptadas ya por Alfonso X. El sabio, ¿no? Conocido como sí. El sabio, además. Las cantigas. Claro, eso es. Conocido por las cantigas. Eso es. Que de hecho es lo que estamos escuchando de fondo. Es verdad, sí, eso me decía también, que lo que estamos escuchando de fondo son las cantigas Santa María. Y bueno, esto a Abel le gustará porque es de Jordi Savall. Y Abel, Jordi Savall es como su todopoderoso, así que... Eso, sí. Para que lo sepa Abel. Como estabas contando, esto de Alfonso X el Sabio. Sí, estas medidas adoptadas por Alfonso X, concretamente el 3 de febrero del año 1225, nos hace ver que la pesca en esta zona estaba creciendo, porque a través de este privilegio, de este ordenamiento, lo que hace es permitir a los pescadores de la villa de Laredo que puedan pescar en territorios de, por ejemplo, de la zona de Galicia. Sí, además, el crecimiento de las actividades portuarias de estas villas tiene un reflejo, ¿no? Tiene un reflejo en lo que es el litoral, bueno, la Marina Cántabra. Sí. Este crecimiento lo podemos observar también, como bien dices, un reflejo de ello puede ser la guerra contra, como hemos dicho, que se desarrollaba en el sur de la península ibérica contra los musulmanes. Por ejemplo, aquí destacan personajes como Ruy García Santander, tanto él como las villas cántabras, bueno, por participar en estas guerras con sus flotas tendrán una serie de privilegios, como hemos dicho, por parte de monarcas como Alfonso X. Además, bueno, si rastreamos la repoblación, veremos cómo áreas conquistadas como de Andalucía, como Cádiz, pues tienen una serie de pobladores cántabros, que bueno, son muy importantes las repoblaciones que hacen los cántabros en esta zona. Esto se puede rastrear a través de genealogías, del estudio de los apellidos, etcétera. Pero sí, a través de los archivos y todo ello, que esto para historiadores es muy importante, de los archivos. Lo que pasa es que de esa época, de la época pleno medieval, hay poco. Es escaso lo que hay. Pocos archivos. Y para remontarse tan atrás, si no era. Si tu ancestro no era una figura importante, lo llevas claro para buscar historia, tus ancestros. Así, ¿no? Eso es, sí, porque sí. Si eres el hijo de un campesino, que es más normal que fueras el hijo de un campesino, olvídate de saber de quién eres descendiente. Sí. O si no era una familia importante, ¿sabes? Que a lo mejor sea como el caso de. Bueno, es que esto no es de la Edad Media, pero por ejemplo, el Marqués de Santillana, ¿no? La familia del Marqués de Santillana tiene una larga trayectoria a lo largo de la historia. Entonces, bueno, sí que se le conoce más, pero. Supongamos que este hombre le metemos anacrónicamente en la Edad Media. Entonces, sería el ejemplo que quería transmitir. Es verdad. Y luego, Gustavo, has dicho que el año 1268 era un año muy importante o una fecha muy señalada. ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, este año, como bien señalas, es fundamental. En este año se aprueba el primer ordenamiento aduanero que afecta a los puertos castellanos. De dicho documento, podemos constatar principalmente dos realidades. La primera sería la menor importancia de San Vicente dentro de las villas cántabras, y la segunda sería la presencia ya de gentes de origen francés en Santander y Castro. Esto nos hace ver, bueno, que el crecimiento de estas villas ya era muy considerable, pues ya no es que atrajeran a gentes de la propia corona de Castilla, sino que comerciantes de otras, por así decirlo, nacionalidades, aunque las naciones no existen todavía en este momento, bueno, de otros lugares de Europa, otros reinos, vinieran, sí, vinieran a estas villas. Es decir, ya era algo serio el potencial de estas villas en este momento. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que vengan gentes a Santander de origen francés, por ejemplo? ¿Hay algún factor, ¿no?, que lo detone, o sea, que provoque ese desplazamiento de gentes foráneas a lo que es la península ibérica? Principalmente uno de los motores de los francos, es decir, la gente que habitaba en Francia en estos tiempos, uh-huh, está muy relacionado con el desarrollo del Camino de Santiago. Claro. Dentro de, bueno, de todo este mundo del Camino de Santiago, yo me supongo que esta gente franca, estaban principalmente relacionados con el comercio, vieron el potencial que podían tener estas villas y que estaban desarrollando, y por ello, prueba de ello, se trasladan. Pero si bien es cierto, pues a través del Camino de Santiago la presencia de gentes francas era muy habitual en toda esa zona. También, sí, incluso además, más abajo, como en sitios como Salamanca, tenían sus barrios, tenían sus zonas comerciales. Es decir, bueno, que la vía de entrada es el Camino de Santiago, pero luego ya cada uno hacía sus negocios, sus negocios, su vida, ¿no? Además, sí, que lo que quería decir que es que ya desde esta época es muy importante el Camino de Santiago, porque parte desde Francia, pero luego también tiene como unos ramales, porque hay como uno que es como el oficial, pero hay también ramales que pasan por el, la, no sé si se llama, no sé cómo se llama exactamente, pero vamos, que unos ramales pasa pues por aquí, por Cantabria, y claro. Y claro, pues para lo que estamos diciendo, que para el desarrollo de Cantabria también es muy importante este camino, porque hay muchos caminantes, mejor nunca va la redundancia esto. Claro, ellos comercian allí porque ellos necesitan eso, tener un alojamiento, tener comida, tener para ir luego hasta Santiago. Y claro, pues en el camino tienen que hospedarse aquí en estas zonas, y gracias a ello también se puede decir que fue también un buen impulso para estas villas. Sí, ya no solo a nivel económico o histórico, ¿no?, con la importancia que puede tener el Camino de Santiago, sino también a nivel artístico. Por ejemplo, también ese Camino de Santiago sirve como influencia para que se introduzca, por ejemplo, el gótico en España, ¿no? No sé, algún, bueno, el románico también, que ya, bueno, el románico yo creo mucho más anterior, pero bueno, que es en el siglo XIII, y seguramente ese Camino de Santiago también sería una influencia, pues eso, cultural, ¿no?, o artística. Sí, también a través de las órdenes religiosas que llegan. Órdenes religiosas, claro. Muchas, o sea, es que además supone un ingreso también, ¿no?, para el país, porque esos peregrinos, fundamentalmente, lo que sea, la idea del peregrinaje es la de... Es un esfuerzo, ¿no?, hecho por el peregrino propiamente dicho, a través del camino, que supone una penitencia, ¿no? Y llegar allí, pues llegar al destino, que en este caso es Santiago de Compostela, bueno, pues supone, para empezar, supone un gasto económico, ¿no?, que es beneficioso para el país, que da una estabilidad económica y permite, lo que dice Gustavo, ¿no?, el crecimiento de estas villas cántabras e incluso de otras. Sí, y además, claro, además de esas villas, núcleos tan importantes como, por ejemplo, León o Burgos, ¿no?, por donde pasa el Camino de Santiago actualmente, ¿no? Es decir, que el Camino de Santiago tiene mucha importancia a la hora del desarrollo, tanto a nivel económico, político, artístico, etcétera, a nivel peninsular. Sí, en todos sentidos, eso es. Y actualmente sigue siendo lo mismo. Es una atracción turística realmente. Ahora ya no se toma con ese fin de peregrinación, que habrá gente que claro, sí que lo tome, ¿sabes?, según la espiritualidad que tengas y la creencia, pero... ya muchas veces es como algo más de ocio, ¿no?, algo más de turismo, yo creo. Y es interesante también ver cómo el concepto del peregrinaje, aunque sea el Camino de Santiago, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Como tú bien has señalado antes, en un primer momento hacer estas travesías se hacía como una condena, incluso ya no solo desde el tipo desde el punto de vista religioso, sino también como desde el punto de vista civil. Sí. No, pero eran más como eso, pues purgar los pecados. Sí, eran como para, o sea, realizar el viaje y llegar hasta ese fin, hasta ese final era claro. O sea, una purificación, ¿sabes? O sea, te estás limpiando, por decirlo así, el alma, ¿no? Estabas de un purgando pecado, tus penas. Sí, era pues eso, como es una pena. Un indulto, era una como, pena por los pecados. Sí. Vamos a tener en cuenta, claro, que en la Edad Media, cuando surgen estas cosas, el viajar era muy peligroso, era claro, una actividad sí, claro, peligrosa. Sí, que te pueden atacar y... Sí, los bandidos, eso los es. Famosos bandidos, etc. Eso es, sí, además... perdón. El comercio que... Hablamos antes del comercio y todo ello. Este comercio que existe entre las villas cántabras y algunos puntos de interior de Castilla, pues por ejemplo, hemos dicho antes, en Burgos, va aumentando, ¿no? Sí. Este comercio va a ir aumentando y en este crecimiento, bueno, pues es interesante ver lo que hemos dicho anteriormente, la relación que hay con la villa de Burgos. La villa de Burgos, pues es el principal atractivo que tiene su situación geográfica, es decir, a través de la conexión con la villa de Burgos, el comercio de estas villas cántabras con el resto de Castilla crecerá. Vamos a tener en cuenta que Burgos se encuentra en una localización que permite enlazar las rutas norte-sur y las este-oeste. Este crecimiento, pues, tanto del comercio como de las relaciones entre Burgos y las villas cántabras, va a hacer que dentro de poco tiempo veamos a comerciantes burgaleses en lugares tan lejanos para la época como Flandes o Gran Bretaña. Eso es. Y además, en esta época, bueno, todavía no, pero en esta época se empiezan a formar todo esto que estamos hablando del comercio y todo ello, se empiezan a formar lo de los burgueses y toda la clase esta que será luego tan importante para las siguientes épocas. Y en esta época es eso lo que estaba diciendo, que en esta época es cuando empiezan a ver una incipiente burguesía que tampoco se puede llamar como tal porque son comerciantes y luego ya en la época ya más moderna y en la contemporánea también ya se podrán llamar eso como burgueses, que son dedicados al comercio, vamos, no tienen otro cometido. Sí, podríamos decir que aquí lo que se encuentra es el germen, todo eso que acabas de hablar. Eso es. Y además, ahora mismo no me acuerdo de la... Creo que era Pedro Simón o Pedro Ruiz, no me acuerdo cómo era. Pero Simón Ruiz, es que no sé por qué me sonaba Pedro. Pero eso luego en la época moderna va a ser un personaje muy importante porque será uno de los comerciantes más importantes de toda Castilla y tendrá posesiones por diversos territorios e incluso tendrá relaciones con un alto funcionariado, con el clero también y todo ello, que será una persona de bastante poder, con mucho dinero, que podrá tener eso, pues unas relaciones bastante importantes con lo que era la élite de aquel momento. Tanto a la élite, me refiero tanto a la élite de aquí, de lo que será después España, como de la élite del norte de Europa, la élite de Flandes, de todos los territorios con los que llegó a comerciar este hombre, que no fueron pocos precisamente, sí. Además. Bueno, ¿estáis bien? ¿Queréis beber agua? Bueno. Entonces, Gustavo, como nos estabas contando, hay dos etapas y hay más, ¿no? Sí, hay una tercera y última etapa que, bueno, se centraría principalmente en los decenios finales del siglo XIII. En esta etapa, lo más destacable, lo más interesante es ver cómo ya se asientan las bases de la importante relación comercial que tendrán las villas cántabras con otras villas comerciales de lugares como, bueno, el norte de Europa principalmente. Además, si utilizamos documentación, como por ejemplo, pues eso es lo que hemos comentado anteriormente, registros aduaneros, diezmos o cualquier otro documento que tratara de asuntos de impuestos, podemos observar cómo estas villas cántabras estaban totalmente conectadas y articuladas comercialmente. Además, esta documentación nos permite ver otra serie de rasgos, como por ejemplo el crecimiento portuario de las villas, la diversificación en la calidad de los productos que son objeto de este tráfico marítimo, la cuantificación del elevado volumen de mercancías en circulación, cuáles eran los principales centros de la fachada atlántica con los que se comercia y la estrecha soldadura de intereses económicos con la que los centros mercantiles del interior de Castilla y estas villas cántabras se relacionan, tienen, pues eso, lo que hemos dicho anteriormente, sus relaciones comerciales. Sí. Ver cómo en este periodo, bueno, pues a través de la documentación podemos ver cómo se solidifica. Sí, además lo que se deriva de aquí es que la documentación es muy importante, pero no solo para esta época, sino para cualquier otra época, ¿sabes? Sí. Cualquier documento escrito es muy importante porque nos permite conocer muchas cosas que incluso, esto lo sé por archivística, que nos lo dijeron, que es que incluso documentos que son falsos nos permiten saber muchas cosas, porque... ¿Por qué los falsearon? ¿Quién los falseó? ¿Qué motivo tenía para falsear este documento? ¿A quién beneficiaba y a quién perjudicaba? Sí. O sea, que los documentos siempre, en toda época, son de lo más importante que tenemos de esa época. Eso, para conocer todo, pero todo, absolutamente todo. Además es que hay un gran abanico de los respecto a los documentos, porque hay documentos que hablan sobre sobre cuestión política, sobre cuestión económica, pero también tenemos inventarios, ¿no? En plan de la taberna de no sé dónde, tal, se consumía tantas de no sé qué, de vino, no sé qué, tanto, ¿sabes? Eso es. Y hay, operaciones económicas de... fulanito de tal, procedente de la villa de no sé dónde, llega a la villa de tal con una carreta cargada de tantos productos, tal, no sé qué, valorizado, que están con un valor de tantos maravedíes, no sé qué, no sé cuál. Entonces, bueno, hay de todo, sí, ahí. Hay desde lo que conocemos, por decirlo así, lo que nos enseñan en clase a todo el mundo, en plan lo que es la historia política, este conquista esto, no sé qué, de año se produce esta batalla, hasta pues esos pequeños detalles, ¿no? De cómo eran hasta las calles del momento. Además, a partir de ahí se pueden saber, por ejemplo, incluso los impuestos, lo que has dicho antes tú de los inventarios. Sí, claro. A partir de ahí se saben, porque los inventarios se hacían para que luego el rey o el noble de turno dijera, vale, si tienes tanto, me tienes que dar tanto. Claro, o algo tan simple, por ejemplo, claro, que muchas veces se nos va de nuestro conocimiento, es por ejemplo lo que ha dicho antes Gustavo, ¿no? Gracias a estos documentos podemos saber que en Santander había aproximadamente 2.500 personas viviendo, que San Vicente la Barquera era la que menos población tenía, etcétera, etcétera. Por eso están importantes los archivos, que decía antes que los archivos son importantes, pues son esenciales. Son importantes para toda la época, para todas las épocas. Y lo complejo de, por ejemplo, de la Edad Media es eso, o de épocas mucho más anteriores, es eso, que los documentos que quedan, o sea, o son bien vestigios arqueológicos, ¿no? Como por ejemplo puede ser, pues, la ciudad de Emerita Augusta, por ejemplo, de época romana, o la ciudad de Ampurias, también, que está en la zona de Cataluña, etcétera, ¿no? O eso es lo que has hecho mención antes de la dificultad que tenía, por ejemplo, las guerras cántabras a Augusto, ¿no? Para encontrar a los cántabros, etcétera. Esas fortalezas que había en época romana, que luego fueron ocupadas por los visigodos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a fin de cuentas, los vestigios arqueológicos que quedan, que son los, por decirlo así, son los documentos en vivo, ¿no? No hay este tipo de escritura, obviamente es mucho mejor el documento escrito. ¿Por qué? Porque, bueno, te describe un momento, una situación, un lugar, etcétera. Sin embargo, pues no, el problema que tiene uno de los problemas que tiene la arqueología, ¿no?, es que es a nivel de interpretación, ¿no? O sea, en plan de, ya me encuentro aquí cuatro vasijas con dos platos y puedo decir, oye, yo creo que aquí hay cenizas, oye, puede ser un enterramiento, que a lo mejor simplemente eso fue, bueno, pues que se incendió una casa, por ejemplo, y fuera. Entonces, bueno, es el problema que tiene la arqueología, que es a nivel interpretativo, ¿no? Entonces el documento es mucho mejor. Y además que los documentos, para este estudio, vamos, y para todos, para casi todos en general, nos sirve casi todo tipo de documento. Puede ser, pues eso, desde el documento en el que se anota el diezmo hasta, pues eso, hasta, por ejemplo, pleitos, o sea... Cualquier pequeño detalle nos puede servir para una investigación. Por ejemplo, desde el punto de vista comercial, un pleito, a lo mejor en el pleito es por un rifirrafe o una disputa que hayan tenido un comerciante de paños con un hidalgo, por lo que sea. Simplemente, aparentemente no nos puede servir para nada, pero ya nos está dando información de que a dicha vía llegaban comerciantes de paños. O sea, ya nos está aportando algo. Aunque nos parezca que no nada tiene que ver, el documento, si le examinas a fondo, siempre te puede dar algún dato. Sí, da datos interesantes, y eso lo que dices tú, ¿no? Esa intensidad de actividad comercial, pues la refleja el documento, ¿no? Lo que has dicho tú, el pleito ese y tal. Entonces, bueno, quieras o no, los documentos es algo fundamental fundamental para los historiadores, ¿no? En definitiva es la historia viva, por decirlo así, aunque esté escrita, pero es la historia pura y dura. No es, la historia no se hace a través de... oigo hablar a esta persona que me ha dicho que en 1492... La historia oral, sí. Sí. ¿Sabes? No es una transmisión oral, sino es una transmisión que se encuentra en los textos, y además hay documentos que hablan de lo mismo y son completamente distintos, ¿sabes? A lo mejor uno está hablando, pues en el caso político, ¿no?, que... Fulanito de tal, conquistó tal, no sé qué, y tiene una perspectiva para esa persona como un héroe tal, y luego en otro documento es todo lo contrario. Entonces, bueno, es lo que dices tú, ¿no? Encontrar las falsedades en la historia tal. Y además, uno de los objetivos de un historiador es encontrar esa verdad absoluta, ¿no? Que, eso es. Que, bueno, la objetividad también, absoluta. Eso exactamente. Es. Entonces, bueno, que es muy complejo por eso, porque la historia está modificada según los intereses, pues, del momento, de la persona que escribe ese documento. Y es que además. Encima, para el tema que trata la tertulia de hoy, que es, por así decir, el desarrollo económico comercial, es fundamental. Por ejemplo, en la documentación sobre estas villas encontramos la cuantía del diezmo de los productos que se comercializaron en Castro Urdiales, en Laredo, en Santander, en San Vicente de la Barquera. Por ejemplo, en el periodo cronológico que va del 1 de febrero de 1293 al 31 de enero de 1294, vemos, por ejemplo, cómo estos diezmos en Casturdiales fueron de 64.683 maravedís. Por ejemplo, en Laredo fueron de 13.235 maravedís, y por ejemplo en Santander de 65.778 maravedís. Este tipo de aportes documentales es muy importante porque nos deja ver, basándonos en los datos que acabo de decir, cómo, por ejemplo, Castro Urdiales y Santander fueron los núcleos más dinámicos, si nos basamos en el diezmo que se cobró en cada uno de estos, y como, por ejemplo, San Vicente, si nos fijamos en la villa que menos cobro de diezmo tiene, bueno, pues esto nos hace ver que sería una villa más bien destinada a la actividad pesquera que al comercio, si las comparamos, obviamente, con las otras dos villas. Y con respecto a otras, por ejemplo, con las vizcaínas, es lo que estás diciendo, ¿no?, que tenían como más importancia, ¿no? Claro, si comparamos, por ejemplo, el diezmo recaudado en estas villas con, por ejemplo, las vizcaínas, pues vemos que las villas cántabras tenían en este periodo un mayor volumen de transacción. Pero estas villas vizcaínas, y ahora que lo comentas, nos viene muy bien porque los documentos no nos hablan directamente de los productos que llegaban a las villas cántabras. Pero, sin embargo... todo lo contrario sucede en el caso de las villas vizcaínas. En el caso de las villas vizcaínas, no sabemos por qué, sí que se detallan los productos que llegan. Los investigadores creen que los productos que llegaban a estas villas eran similares, es decir, el producto que llegaba a las vizcaínas era similar al producto que llegaba a las villas cántabras. Por ello podemos afirmar que a las villas cántabras llegan principalmente productos como paños, metales, alimentos y productos de orfebrería. Y además, hablando de estos documentos, hay un documento muy importante, ¿no? Sí, en este periodo hay es un documento al que te hace referencia. Es muy importante desde el punto de vista que nos habla de otra especialización económica que se da en este momento en las villas cántabras. El documento al que te hace referencia es un documento que está fechado en Lisboa el 22 de enero de 1297. Es lo que hemos comentado anteriormente. Este documento se trata de la resolución de un conflicto, de un pleito en la villa de Lisboa, en el que se encuentran de por medio marineros cántabros. Y luego, Gustavo, has dicho, por ejemplo, que en el caso de las villas cántabras no se sabe qué productos, no existen documentos o no está testificado qué productos no llegaban. Pero sí que, sin embargo, sí que se puede saber qué productos, por ejemplo, importaban estas villas. Sí, estas villas dedicaban principalmente a la importación de productos textiles y a la exportación de hierro. Uh-huh. Y la otra actividad económica, que es la que, por ejemplo, pues se ha podido estar a través del documento al que antes ha hecho referencia Óscar, era la de transportistas. Sí. Sabemos que ya en este periodo los cántabros con sus naves empiezan a actuar como transportistas. Esto no hace falta decirlo, que no excluye para nada pues eso, la presencia también de mercaderes cántabros. Es decir, eran actividades que se complementaban, la de transportistas y las de mercaderes o comerciantes. O sea, ¿y cuáles serían, por ejemplo, las relaciones comerciales de estas villas? ¿Cuáles serían los principales países con los que, pues eso, con los que realizaría esa actividad comercial? Bueno, pues se puede afirmar que las relaciones de estas villas cántabras, sobre todo a nivel internacional, se dan con zonas como Portugal, Inglaterra y Países Bajos. Como hemos uh-huh. dicho, estas se basaban en la importación de paños uh-huh. y la exportación de hierro. Esto se mantendrá en el tiempo hasta que más adelante lleguemos al boom de la lana castellana, que lo hemos nombrado. Es verdad. Sí, anteriormente. Es verdad, sí, sí, sí. Sí, bueno, y eso, pues eso, también, pues aparte de este comercio, también, pues como hemos dicho también anteriormente, destacan, pues eso, actividades ligadas al mar, como puede ser la pesca, la sal, la producción naval. Y además, hablando esto de los documentos, como estamos hablando ahora, hay que destacar algunas figuras, ¿no?, importantes que nos dicen los documentos, que son muy importantes para esta época en el comercio cántabro. Por ejemplo, podemos hablar, en la documentación habría muchísimos ejemplos de este comercio que se da en todo el litoral cantábrico. Por ejemplo, podemos hablar del caso de García Yáñez de Ayala, que según la documentación, bueno, pues este hombre sacaría de Guipúzcoa 144 quintales de hierro, valorados en 1680 maravedís. ¿Otras figuras importantes? ¿Cuál podrían ser? Bueno, también podemos hablar de un Amad de Bencín, un vecino de Castro, que introduce en San Sebastián y en Fuenterrabía una partida de paños y un quintal y medio de estaño. Dicha carga estaría valorada en 1260 maravedís. Ah, entonces eran cantidades bastante importantes, ¿no? Sí, por lo sí que eran cantidades bastante importantes. Ya os digo que estas villas eran, a nivel comercial y económico, serán lo más potente que haya en Castilla en este periodo. Hay miles de evidencias de ellas, como hemos dicho, que llegaran gentes extranjeras, que se concedieran fueros especiales. O sea, hay una serie de elementos que nos hace ver, pues aparte de luego, pues todo este apoyo documental en diezmos, en pleitos, en impuestos, etcétera. Y además, hay que mencionar la unión de actividades mercantiles con las pesqueras, ¿no? También. Sí, al final podemos hablar que la unión de ambas se cristaliza, pues eso, en el desarrollo de una industria naval que a largo plazo y por parte de los monarcas tenía pues un carácter bélico, de participar con estas naves en la reconquista que se estaba dando ahora en el sur de la península ibérica. Bueno, pues una vez comentado este tema tan interesante del desarrollo de las villas cántabras, que además da lugar para tantos otros temas, como has podido ver a lo largo de todo el programa, no sé si, Gustavo, tendrás algún documento, como hemos dicho antes, documentos, sí, que nos puedas recomendar tanto a nosotros como a la audiencia para conocer un poco más acerca de todo este tema. Sí, claro. Yo todo lo que he utilizado para tratar este tema principalmente se encuentra en una obra titulada El Fuero de Santander y su época. Son una serie de actas de un congreso conmemorativo, sí, y que bueno, están editadas por la Diputación Regional de Cantabria, y dentro de esta obra, que ya digo son unas actas de un congreso, pues destaca el apartado realizado por Juan Ignacio Ruiz de la Peña Soler. Y bueno, luego también, pues todo lo relativo a los monarcas que se ocupan de este periodo. Por ejemplo, la obra de Gonzalo Martínez Díaz sobre Alfonso VIII. Esta obra se titula Alfonso VIII, rey de Castilla y Toledo. Y bueno, pues todo lo relaciona también con cualquier tipo de monarca, como hemos dicho, Alfonso X. Realmente todo lo que tenga que ver, ya digo, con monarcas de este periodo. Y más concretamente, ya para, si quieres entrar más a fondo en el tema de estas villas, pues la obra El Fuero de Santander y su época. Vale, pues nos quedan ahí como apuntes para conocer un poco más sobre todo este tema. Y aún así habrá gente que a lo mejor pueda pensar, sí, pero hay documentos, por ejemplo, que a lo mejor tú puedes conocer y que la gente, para conocer un poco más de este tema, querría acceder a ellos, o a lo mejor tú puedes saber algún aspecto que no hemos indicado aquí y que a lo mejor la gente está escuchando este programa y dice, oye, pues esto me gustaría saberlo. Pues, ¿qué forma de contacto podremos tener contigo, Gustavo, para poder preguntarte? Pues se podría contactar conmigo a través de mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter es @3gchuchete. Sí. Y bueno, a través de allí podría preguntarme cualquier tipo de duda relacionada con el tema, si necesita más bibliografía o cualquier cuestión. Eso es, sí. Pues me gustaría agradecer tu presencia aquí en este programa, porque, oye, nos has hablado de este tema tan interesante y eso, desde el equipo de Power por Bolerías te damos las gracias por haber venido. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. He pasado un rato muy ameno, la verdad, y bueno, lo dicho, nos vemos cuando ustedes quieran. En otra situación, o sea, en otro podcast, a lo mejor te veremos o no. Es interesante, ya lo hablaremos. A ver cómo cuadramos calendarios. Vale. Bueno, pues hemos hablado de la forma de contacto con nuestro invitado y ahora toca decir las formas de contacto con el programa en sí. Hay muchas vías. Una de ellas, el blog. El blog es esteticaymusical.blogspot.com .es. Y además, con todo ello, puedes ahí buscar en nuestro blog hay muchas entradas, no se me venía el nombre, y ahí podéis leerlas y comentarlas también, porque oye, creo que son interesantes, se pueden echar un vistazo si queréis. Aparte también tenemos un Facebook, el Facebook se llama Estética y Musical, nos buscan ahí en Facebook como Estética y Musical. Y ahí nos podéis encontrar, nos podéis dejar un like, no estaría mal. Y aparte también, pues eso, podéis ver ahí todas las actualizaciones del programa, que eso, si queréis estar al día, eso es el mejor medio. También tenemos, por otra parte, una forma de contacto más personal, será el correo electrónico, que es powerporbolerias@gmail.com. Lo repito otra vez. powerporbolerias@gmail.com. De ahí nos pueden escribir un correo diciéndonos, oye, pues me gustaría que hablarais de este tema, que creo que es interesante, o cómo, por ejemplo, si no habéis entendido alguna cosa, por ejemplo, de hablar con el invitado más personalmente o lo que sea, si nos atrevéis a hablar directamente o lo que sea, nos podéis hablar a nosotros y ya nosotros os damos la vía de contacto con él, que cualquier sugerencia es bienvenida siempre en nuestro programa. Por otra parte, también hemos añadido un nuevo medio al programa, que es por Instagram. Y ahí por Instagram también mantenemos nuestras actualizaciones y actualizamos casi cada día, se puede decir. Y ahí podéis también compartirlo con vuestros familiares, con vuestros amigos, al igual que el Facebook, al igual que este programa incluso. Y allí, pues eso, podéis mirar, podéis dejarnos un comentario incluso, o sea, darnos un MG también, un me gusta. Todo es facilidades para que os pongáis en contacto con nosotros. Y ya para finalizar, me gustaría daros las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hoy les hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción, Sergio López y Óscar Borges a la locución. Hasta el próximo programa.